Soy de una tierra hermosa, de América del Sur. En mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas, bien mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo, con un rumor de nido volaban tras de mí. Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a mi nostalgia La canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí Que soy el trovador Si la distancia llama Yo jamás veré ponerse el sol Y vamos a la distancia ya Y si no llego amor Vos le darás mi alma De argentino y de cantor Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que hay en las plazas y en las cocinas Al borde de una cuna y atrás del mar Si en esta andanza un día me espera la vejez Ya mi niñez le hará la segunda voz Y al fin con dos gargantas a mi agonía Le cantaré en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor, vos le darás mi alma de argentino. Y de canto Una petita mostra del que és capaç Andrés Calamaro, del bo i del millor que es fa des de Sud-amèrica. Milonga del Trovador, de Tinta Roja, es deia l'àlbum del qual extraiem aquesta cançó, publicat l'any 2006. Estem en un dels segments de Musicòpolis, salutacions a càrrec de Rafael Corbí, perquè continua la música, això sí, amb estils i barris diferents, com per exemple el que ens portarà Àlex Barri i aquest tema ballable anomenat Casino. The streets are lit like neon gold Everybody's heading to a place where dreams are bought and sold Can you feel it? That's my way of saying welcome to paradise. You know I'm gonna break you. watching through windows. You're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. Deep inside. And the drum beats out of time. If you lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. Cyndi Lauper, Time After Time, una de les excel·lents cançons que recordàvem com a single, extret per ella no fa pas gaire temps enrere, era tot això l'any 2006, o sigui, una cançó, una versió, això sí, d'un tema clàssic de la indústria nord-americana. I ara, del 2006, passem a l'any 1989 i a casa per escoltar un dels primers temes que ens arribàvem de la gent dels Pets, era el Vespre. Capovespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat i et trobes molt sol i el soroll s'esvaeix i mires al carrer i no hi ha gaire gent. Canvien els sos i tot sembla més mort i vols cridar ben fort que estàs fins als collons. Cap al vespre estàs trist i no saps on anar i et prepares un whisky i no te'l pots acabar. I t'encens un cigarro sense ganes de fumar i l'apagues aviat i tornes a aixecar i de sobte tens por de sentir-te tan buit i te'n vas cap al pub i no trobes ningú. Fora al carrer i comences a córrer i el vent et va secant el que sembla una llàgrima i t'atures cansat amb el nas ple de mocs i te'n vaig estar com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat i et trobes molt sol

musicals. Primer amb la mà dels Pets, amb Vespre, i ara amb Go Home, aquest tema de Stevie Wonder, que ens acompanyava des del 1986. Seguim perquè tenim més música, molta més música. Fall Line és un dels temes de Jack Johnson, que també ens acompanyarà amb el programa del dia d'avui. Després també recordarem, per què no, Salvatore Adamo, Sin Hablar Nunca de Amor. Hope will make you strange, make you blink, make you blank, make you sink. It will make you afraid of change and often blame the box with the view of the world. And the ones that fill the frame, I turn it up, but then I turn it off because I can't stand when they start to talk about the hurt and the killing, the shoes that we fed them, the damage and ruin, and the things that we're doing. God, we gotta stop, we gotta turn it all off, we gotta rewind, start it up again because we fell across the fall line. Ain't there nothing sacred anymore? Na na na na. Somebody saw him jump, yeah, but nobody saw him slip. I guess he lost a lot of hope, and then he lost the grip. And now he's lying in the freeway in the middle of this mess. Guess we lost another one, just like the other one. Optimistic hypocrite that didn't have the nerve to quit the things that kept him wanting more until he finally reached the cold. Fell across the fall line. Ain't there nothing sacred in? Na na na na na. La fría estación flotando en mi memoria. Sobre el alba llora el tren mientras muere un adiós. Sin siquiera hablar nunca de amor. Ternura y calor y palabras embriagadas, reteniendo la emoción. Ella en ella, yo en mí. Sin siquiera hablar nunca de amor. Sin siquiera hablar nunca de amor. ¿Qué querría así decirme ella al sonreírme? Más quería ella en mí. Ella me querría, oh no, sin siquiera hablar nunca de amor. Sin hablar jamás, no, jamás, jamás, nunca, jamás hablar de amor. En esta soledad lo mismo que una hermana ante mí se me plantó y no sé qué me reprochó. Si yo no hablé nunca de amor. Sin siquiera hablar nunca de amor. Rostro maldecir, no lo pude conocer, no podía ser aquel. Yo nunca lloré por un amor. Sin siquiera hablar nunca de amor. Amor. Sin hablar jamás, no, jamás, nunca, jamás hablar de amor. Aquest segment amb una cançó que es va fer molt popular fa un temps enrere, El Venao, la música ballable, la música estiuenca, Wilfrida Vargas. Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venao, soy un venao. Y que estoy amarrado, estoy amarrado. Dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venao, soy un venao. Y que sigo pegado, que sigo pegado. Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores. Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. Para acaso esa jugada son rumores. De botellas vacías estaban llenos los rincones. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, el venao, el venao. Eso a mí me mortifica, el venao, el venao. Que no me baten en la esquina, el venao, el venao. Eso mira a mí me mortifica, el venao, el venao. Y que a mí que abra los ojos no sea bobo y no sea torpe. Para acaso esa jugada. Lo supone. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, el venao, el venao. Eso a mí me mortifica, el venao, el venao. Que no me baten en la esquina, el venao, el venao. Eso mira a mí me mortifica, el venao, el venao. Llena de chichones. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores. Y en verdad soy un venao, no es que ellos lo suponen. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores. Estabas llena de chichones. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores. En verdad soy un venado. explicar.